Radio Ubrique. Deportes. Saludos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes nos quedamos con el resumen del fin de semana, nos centramos en fútbol, aunque también tuvimos atletismo. Por cierto, varios frentes abiertos, campeonatos de Andalucía incluido, en los que hubo representación ubriqueña, de lo que ya hablaremos en los próximos días, porque ahora queremos quedarnos con el fútbol y con esas dos victorias logradas por los equipos ubriqueños. Muy buena jornada, muy buen fin de semana, porque por un lado el Ubrique Unión Deportiva Señora ganaba 4-2 al Torno 2009 y se coloca ya cuarto en la tabla clasificatoria, mientras que el Ubrique Unión Deportiva B vencía, endosaba una manita al conjunto de San Roque de la Roc Puente 5-0, un resultado que le permite terminar la primera vuelta como líder de la tercera andaluza, empatado a puntos con el Ciudad de Cádiz, con unos números muy, muy similares. Del Ubrique Unión Deportiva Senior hablaremos mañana. Hoy nos vamos, Señor B, hablaremos mañana. Hoy nos vamos a centrar con el Señor A, que llegaba una nueva jornada a Ubrique después pues de casi, podemos decir, tres semanas, casi un mes, sin que jugara en nuestra localidad. El último partido que disputó fue ante el Recreativo Portuense. Recuerden que le hubiera tocado hace tres fines de semana haber jugado con el Villamartín, pero ese partido se suspendió. Por lo tanto, venía de perder por la mínima la pasada semana ante el Jerez Deportivo Fútbol Club B, pero con un equipo contento con la imagen y con el rendimiento que dio entonces, debido a las circunstancias a las que, como todos sabemos, tuvo que hacer acto de presencia en este partido, esas circunstancias relativas pues al tema de la COVID. Y a este domingo llegaba en una situación algo diferente, pero también con un buen número de bajas para enfrentarse al equipo tornero, al equipo de la pedanía jerezana del Torno. Y el partido, pues también se le puso cuesta arriba muy pronto al Ubrique Unión Deportiva, ya que tuvo que remontar un 0-1 en contra, conseguido por Cunete en el minuto 5. Además, una jugada pues también protestada por los ubriqueños. Si contamos, el encuentro comenzó con el típico tanteo entre los dos equipos, por ver quién definitivamente coge las riendas del mismo, la iniciativa, y en este caso, en esas estábamos cuando el conjunto del Torno conseguía ese 0-1. Una mano de un jugador del Torno, que muy protestada por los ubriqueños, la verdad, no fue considerada como tal por el colegiado, y a partir de esa jugada, pues el lateral Johnny conseguía irse por la banda derecha rápidamente, y su centro al área, al corazón del área ubriqueño, era rematado por Cunete, que tan solo tenía que empujar el balón. No podemos hablar de una jugada de despiste, pero sí, bueno, precedida con una mano que en cierta manera despistó a los jugadores ubriqueños en este caso, y una decisión, pues, como insistimos, muy protestada por los componentes del Ubrique Unión Deportiva al considerar que había sido mano clara del jugador jerezano. Lo cierto es que el gol subió al marcador, ese fue el 0-1, y que el Ubrique Unión Deportiva ya tenía que remar de nuevo en contra para conseguir llevarse los tres puntos del partido. Y la suerte fue que pudo empatar muy pronto. Y todo gracias a Fran. Hay que destacar ante todo que esa victoria de ayer tuvo un artífice principal. Fue una victoria de equipo, pero sobre todo destacó el trabajo y la actuación de Fran. Fran consiguió un hat-trick y volvió loca a la defensa jerezana, que no pudo con él. De hecho, en palabras del propio técnico del conjunto del Torno 2009, de Antonio López, el partido se había decidido por las acciones individuales de Fran. Así nos lo comentó después del mismo. Así que imagínense, la verdad es que se marcó un auténtico partidazo, le salió casi todo lo que intentó, y bueno, y consiguió con ese hat-trick prácticamente darle la victoria a su equipo. Insistimos, fue en el minuto 11 cuando Fran, por la banda izquierda, recortaba a dos rivales y desde fuera del área lanzaba un latigazo muy pegado al palo, tan pegado al palo que el balón chocó en la madera y se coló en la portería sin que el portero pudiera hacer nada. Un tiro por bajo muy fuerte, ya decimos, pegó en el palo y se metió en la, se coló en la portería sin que Pablo, el portero del Torno, que vio las intenciones pero no pudo llegar, pudiera atajar ese balón. Un gol que no sentó nada bien a los jerezanos, la verdad que también un equipo muy joven y que vio cómo, bueno, el partido se le ponía muy de cara y parecía que tenían casi controlado, pero esa acción individual de Fran consiguió llevar el empate y darle bríos también a su equipo. Y es que estamos hablando de que tan solo 4 minutos después, porque en el minuto 15, Fran, de nuevo, en un córner botado por el conjunto briqueño, bajaba el balón en el segundo palo. Y bueno, pues su lanzamiento, después de chocar, después de pegar en un rival, se colaba también en la portería y conseguía el 2-1 darle la vuelta a ese resultado, a ese marcador, en tan solo 5 minutos. A partir de ahí, bueno, el Ubriqueño Deportivo había reaccionado, había conseguido darle la vuelta al marcador, pero a partir de ahí parece que los ubriqueños se diluyeron un poco. Y eso fue aprovechado por el conjunto del Torno, que en los últimos minutos apretó de lo lindo, bueno, y estuvo cerca incluso de haber empatado el partido. De hecho, en el minuto 41, Johnny lanzaba una falta lejana que se envenenaba y por poco sorprende a Alberto, que tuvo que mandar el balón a córner. Y ya en el minuto 46 también hubo una jugada embarullada dentro del área ubriqueña. Alberto salió en falso, hubo ahí varios intentos de lanzamiento, de rechace, lo último Gaby conseguía sacar, Juangra bajo palos y finalmente se despejaba el peligro. Como decimos, unos últimos minutos en los que apretó el conjunto del Torno 2009 y felizmente pues se pudo ir al descanso con la ventaja de 2 goles a 1. Arrancó la segunda parte, el Ubriqueño Deportivo también salió pues con intención de sentenciar el choque y tuvo esa ocasión, se le presentó en el minuto 55 cuando el colegiado del partido, Gabriel Picazo Rueda, decretó como penalti una falta sobre Luis Ruz dentro del área del Torno. Fran, en estado de gracia, pues fue encargado de lanzar el penalti y convertirlo para hacer el 3-1, un resultado que ya parecía definitivo. Y más poco después, porque eso, como decimos, fue en el minuto 55 y en el 75, de nuevo, Fran, como protagonista, bajaba un balón en largo que le llegaba a la carrera, encaraba al portero, a Pablo. Su tiro, pues en este caso, fue rechazado por el portero, que leyó bien las intenciones del grazalemeño, pero ese rechace le cayó a Aníbal, que empujó el balón, lanzó y consiguió el 4-1. Ese sí ya parecía el resultado que terminaba de romper el partido y que ahí iba a acabar todo, era el minuto 75, pero no fue así. Primero porque el Ubriqueño Deportivo también tuvo alguna que otra ocasión, como la de Miranda, un centro de Fran en el minuto 78, que Miranda no supo cómo rematar. Quizás ahí hubiera sido mejor el remate de cabeza, no optó por esta opción y bueno, hizo un remate un poco ortodoxo en este caso, que se fue fuera. Pero a partir de aquí, en los últimos 8, 9, 10 minutos, el conjunto del Torno volvió a apretar. El Ubriqueño Deportivo se relajó un poco. A falta de 10 minutos, para el final, Johnny conseguía el 4-2 con un centro chut desde el pico del área que se coló por toda la escuadra. La verdad que fue un golpe de fortuna, podemos decir. Pero a partir de ahí, el conjunto jerezano apretó y se metió en el partido. De hecho, tuvo ocasiones para haber conseguido el 4-3 y quién sabe qué hubiera pasado si eso hubiera ocurrido. Porque rozando ya el minuto 90, los jerezanos reclamaron un penalti hecho en este caso por el juvenil Jesús Mateo, que bueno, pareció claro que el penalti, parece que el único que no lo vio fue el colegiado, pero siguiendo el mismo criterio que en la falta de Luisru, que también decretó como penalti, pues todos pensábamos que iba a pitar penalti, pero no fue así. De hecho, al poco ya el partido se terminó, dio el pitido final, y aunque con apuros en esos últimos minutos, tanto de la primera como de la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva se llevaba esos 3 puntos. Y como decimos ayer, con una actuación estelar de Fran, sin duda el protagonista del partido. 3 goles, se echó el equipo a la espalda, llevó la iniciativa en todo el juego ofensivo, completó y ayudó mucho en el juego defensivo de su equipo, y bueno, y el premio merecido, como decimos, con esos 3 goles y con esos 3 puntos que sumaba el conjunto ubriqueño. De hecho, nosotros tuvimos la ocasión de hablar con el protagonista del partido después del mismo, ya una vez finalizado el encuentro, y Fran nos comentaba, en una parte que ya casi nos recordaba un partido en el que ganaba con más ventaja que en este encuentro esta temporada por ese 4-2, y también insistía en que que el equipo bien había conseguido esa victoria, pero que se había quedado de nuevo demostrado que no hay que bajar los brazos hasta al final, porque con ese gol, el 4-2 que conseguía el equipo jerezano, hizo que los visitantes apretaran mucho más, buscaran recortar distancia, incluso se pudo comprobar cómo el equipo urbiqueño terminó sufriendo. Insistía en eso, en que los partidos duran 90 minutos y que aquí no van a regalar nada. Y es algo que ya le ha pasado en esta temporada, así que lo señalaba como un aspecto a mejorar. También insistía en que en su actuación individual, es que él decía que con los 3 goles, que lo que más le gustaba de esos 3 goles es que hubiera podido ayudar al equipo a sumar los 3 puntos, y que se quedaba con eso, con los 3 puntos y con el reconocimiento a sus compañeros, que esos 3 goles él lo relacionaba pues con el deporte colectivo, con la actuación colectiva, y con que era también consecuencia del trabajo de sus compañeros, que le permitían a él, pues en este caso, en este partido, haber conseguido esos 3 goles. Hablaba de victoria importante y que el equipo sigue trabajando, que ha estado trabajando toda la temporada y que parece que ahora pues empiezan a llegar los resultados, gracias sobre todo a esa regularidad que se está dando en la competición. Hubo muchos aplazamientos en la primera vuelta, luego un calendario muy apretado ahí en diciembre, y bueno, pues en este caso eso es lo que le permite al equipo ir poco a poco recuperando sensaciones. También destacaba el tema de las bajas, habían tenido bajas y que se había sacado el partido adelante, lo que demostraba que es un equipo compensado. Y bueno, y ahora insistía sobre todo en que es un equipo, el Ubrique Unión Deportiva, al que le gusta ganar y competir, que muchas veces esas ansias de agradar también a la exigencia de la afición, de ellos mismos o del cuerpo técnico, le había hecho que se olvidaran de disfrutar, pero que ahora, tal como está la situación, es precisamente un momento para disfrutar que para competir. Escuchamos a Fran Domínguez. Bueno, Fran, victoria holgada que también la necesita el equipo, ¿no? El ganar sin sufrir tanto, entre comillas, ¿no? Bueno, sí. No recuerdo ahora mismo el último partido que ganamos con más ventaja. Al final los partidos duran 90 minutos, hoy lo hemos vuelto a comprobar, nos han metido un gol minuto a falta de poco tiempo para que terminara el partido y hemos acabado sufriendo, ¿no? Es algo que lo sabemos y que bueno, que tenemos que al fin que mejorar para que bueno, pues, para todavía acabar los partidos más tranquilos. 3 goles y bueno, todo lo que has intentado te ha salido, Fran. Hoy el partido de 10, el de Fran, digo. Bueno, sí, al final lo importante o con lo que yo me quedo es que con esos 3 goles he podido ayudar al equipo a sumar los 3 puntos. Y bueno, y el reconocimiento a mis compañeros que esto al final es el trabajo de todos, ¿no? Yo es verdad que al final lo que cuenta es el gol, pero bueno, para culminar el gol hay un trabajo detrás que eso me lo han ofrecido mis compañeros, y no solo hoy en el partido, ¿no? Sino durante la semana entrenando. El primero precioso, cuéntanos cómo lo has vivido. Bueno, pues primero es un balón que cojo pegado a la banda y bueno, encaro a un defensor, entro hacia adentro, me encuentro más hueco, me salió otro, lo volví a driblar y bueno, pegué un tiro, no iba demasiado fuerte, pero iba ajustado al palo y bueno, entró. Esto es importante también para el equipo porque llegabais con algunas bajas importantes al partido, ¿no? Y no se han echado en falta. Sí, al final es una victoria importante puesto que bueno, la semana pasada pues caímos derrotados y veníamos de dos partidos seguidos ganando y bueno, hace un par de meses, como mucho hablé con ustedes y os decía que ni éramos tan malos entonces ni ahora somos tan buenos, ¿no? Al final, como comenté, estábamos entrenando, que no era una dejadez del equipo, todo lo contrario, ¿no? Y justo dos meses después pues lo estábamos viendo, ¿no? Al final también sabemos que las cosas no cambian de la noche a la mañana, que para conseguirla hay que trabajarla y bueno, en eso estamos, ¿no? De aquella vez que fue ante la Algaida, creo recordar, es lo que tú dices, ¿ha cambiado el estado anímico simplemente? No solo el estado anímico, ¿no? Al final el competir también más a menudo, ¿no? Eso también lo estábamos echando en falta porque al final ese punto que nos faltaba lo que te da es la competición, ¿no? Y es cierto que semanas atrás pues uno jugaba, otro no se podía jugar por la situación en la que estábamos, pero bueno, al final esta temporada la tenemos que encarar así y suerte porque detrás de nosotros pues hay muchísima gente que ni siquiera puede jugar, ¿no? Entonces es un premio que también debemos valorarlo. Y con el paso de la jornada, pues este es el camino. Claro, al principio, digamos, faltó regularidad a la competición, luego vino un diciembre terrible, que quizás se os hizo también un poco largo, y ahora parece ya que ahora semana a semana sí se va encauzando y eso sí se puede llevar bien, ¿no? Sí, al final todo eso suma y lo que siempre decimos, ¿no? Detrás de este partido, pues ha habido tres días de entrenamiento que no hay que olvidarlo, que no solo es los domingos, son los martes, son los jueves, son los viernes y bueno, y aquí estamos, ¿no? Y con suerte de que eso, de que estamos pudiendo venir a entrenar, otros compañeros que bueno, que están en sus casas confinados, aislados, y en fin. Hoy era un día importante porque aparte de esos tres puntos, había compañeros que estaban sancionados, otros que no han podido jugar, y bueno, al final hoy hemos demostrado que somos un equipo. Algunos de los recambios han sido dos juveniles y Jesús, que ha jugado los primeros minutos en la temporada para él. Son tres jugadores, por ejemplo, que no están, de los que no están jugando, ¿no? Habitualmente cada semana eran sus primeros minutos prácticamente esta temporada y esto también es importante, ¿no? Sí, al final es importante porque, bueno, al final son juveniles y nos ayudan, ¿no? Si no fuera por ellos, pues hoy pues habríamos aquí menos jugadores, ¿no? Y es de agradecer que, bueno, que a pesar de los jóvenes que son, que estén dispuestos a arrimar el hombro. Y esto también es un premio merecido, ¿no? Claro, Jesús está entrenando con nosotros, en fin, al final es un premio que no diría un premio, ¿no? Es que al fin y al cabo se va a ganar, ¿no? Es simplemente eso de venir aquí durante la semana y entrenar con nosotros, en fin, lo hace porque quiere, pero es un premio que se lo ha ganado él y todos los que jugamos. ¿Qué cuenta de seis ahora? Por las cuentas de descansar un poco hoy y el martes por vuelta a los entrenamientos, no pensamos en más allá. Es cierto que hace dos meses éramos realistas y mirábamos hacia abajo, ahora con las mismas miras puestas hacia abajo, pero también miramos un poco hacia arriba, ¿no? No sabremos hasta dónde podremos llegar, pero vamos a intentar quedar lo más arriba posible. La situación de la pandemia, todo lo que rodea la temporada, ¿os hace ver que cada domingo, ir partido a partido, pero en el sentido de disfrutar cada domingo, cada vez que tengáis la oportunidad de jugar? Y bueno, ya la competición es secundaria, es lo que pueda pasar, es posible ascenso, descenso. Claro, la situación no es fácil y bueno, al final el poder jugar, hay algo detrás de todo que lo más importante, está claro que queremos ganar y queremos competir. Y muchas veces se nos olvida el disfrutar, ¿no? Ahora creo que es más momento de disfrutar también que de competir. Pero claro, nosotros, este equipo compite, queremos competir, no queremos tampoco perder tiempo, ni nosotros ni hacérselo perder a nadie, ¿no? Entonces, bueno, nosotros mismos pues nos exigimos, nuestro entrenador nos exige, la afición mismamente nos exige, ustedes porque también quieren que ganemos, en fin, al final es una exigencia muchas veces que juegan contra nuestra. Pero al final es lo que estos años atrás pues hemos creado, ¿no? Que es la competencia. Entonces, bueno, agradecido de poder jugar ahora mismo al fútbol en las condiciones en las que estamos y nada, a pensar en el próximo partido. Muchas gracias. Bueno, y en estas mismas líneas también se expresaba el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que comentaba pues el mismo aspecto, ¿no? Que Frank, en esos últimos minutos tanto de la primera como de la segunda parte, el equipo había sufrido innecesariamente. Miguel Domínguez hablaba de los últimos 20 minutos de la primera parte, en la que, bueno, parecía que, según él, que el equipo estaba perdido, pero que insistían que ellos tampoco, el conjunto del Torno, les había creado ocasiones claras. En la segunda, sí, y el Ubrique Unión Deportiva sí logró darle un cambio a la situación, y en los últimos minutos, pues de nuevo insistía en que hasta que el árbitro no pitara al final, el equipo no puede relajarse. Y se había demostrado en este partido con el 4-2, logrado con fortuna, eso sí. Insistían que luego han tenido dos ocasiones en las que si hubieran logrado acortar distancia y ponerse con un 4-3, un resultado muy psicológico, ¿no?, en esto de la remontada, que el Ubrique hubiera tenido bastante problemas para llevarse la victoria. En líneas generales, el técnico ubriqueño se quedaba con la actitud y el trabajo de su equipo, un equipo que llegaba a este partido con muchas bajas e insistía en que ahora lo importante era sacar los tres puntos, que era lo más importante, lo más positivo que sacaba de este partido, y que ahora había que seguir mirando a los rivales, aunque insistía en que ahora mismo la clasificación no le importaba mucho, lo único es el partido a partido y conseguir traerse un resultado positivo de Trebujena. Bueno, Miguel, victoria por 4-2, aunque bueno, con este último gol tardío, el equipo no sufrió en gran medida, en gran parte del partido, ¿no? No sufrió. Bueno, no hemos sufrido, sí, no, había un momento en la primera parte, creo que los últimos 20 minutos, ¿no?, a raíz del 2-1 nuestro, pues estábamos perdidos, ¿no? Pero parecía lo que estaba aquello, es verdad que ocasiones claras pues no han tenido, ¿no? Pero luego una segunda parte donde sí hemos dado otra vez un cambio, ¿no? Y los últimos minutos, pues claro, hasta que no pite el árbitro al final, pues no podemos bajar los brazos, ¿no? Está demostrado, ¿no? Nos han metido el 4-2 y que ha sido fortuna, pero luego han tenido ahí dos que si meten el 4-3, pues los últimos minutos te las ves y te las deseas, ¿no? Así que, pero bueno, en líneas generales, la actitud, el sacrificio y el trabajo del equipo con la paz que teníamos, pues no se puede, como la semana pasada, no se puede reprochar absolutamente nada, ¿no? Y un factor diferencial como el de Fran hoy, ¿no? Sí, ¿no? Frank, sabemos lo que es capaz de dar, ¿no? Y hoy, pues, lo ha demostrado, ¿no? Cuando está en ese nivel, pues, la verdad que es casi imparable, ¿no? Y hoy, pues, ha marcado la diferencia, ¿no? La verdad que ha hecho un gran partido, pero igual que sus compañeros, ¿no? Creo que ha sido más el trabajo en equipo que las individualidades. Salvo esos minutos finales de cada periodo, y viendo el abultado del marcador, ¿se puede considerar el partido más tranquilo de la temporada? No sé, ¿no? La verdad que tranquilo cuando a lo mejor ve el resultado, sí, ¿no? Pero durante el transcurso del encuentro, pues no había momentos que tampoco es que hayamos estado tranquilos, ¿no? Te lo estoy diciendo, ¿no? Pero la verdad que no es que hayan tenido ellos ocasiones claras, ¿no? Pero sí que estábamos ahí normal también, ¿no? Muchos jugadores hoy que estaban entrando, como quien dice, nuevos, ¿no? Y la verdad que el equipo por lo menos ha dado la cara, ¿no? Y la verdad que es lo importante, ¿no? Somos todos importantes y eso es lo que nos queda aquí a final de temporada. Te has tenido que ingeniar para sacar una convocatoria, ¿no? Sí, claro, ¿no? Hemos tenido que traer dos juveniles, ¿no? Y la verdad que bueno, es lo que nos queda ahora, ¿no? También perdemos acá ahora 6 partidos, ya como quien dice, lo perdemos la primera fase, ¿no? La demás que viene recuperamos a Paco, a ver si ya podemos también recuperar a Mario, a Alex, ¿no? Es que tenemos mucha gente fuera, ¿no? Pero bueno, hoy también perdemos a Wanda B, ¿no? Así que vamos a ver cómo se nos plantea la semana. Se va ganando también con la entrada de los dos juveniles y Jesús, que ha disputado los primeros minutos en la temporada, en este año. Sí, ¿no? Jesús, la verdad que los últimos partidos pues no hemos tenido la fortuna de poderle dar minutos, ¿no? Un chaval que la verdad merece los 90 minutos nada más que con el esfuerzo que hace de venir aquí, ¿no? Con dos zagales que tiene el tío, trabajando en Córdoba como está, llega el fin de semana, en vez de estar con tu familia, pues se viene desde Corte hasta aquí, pues, ¿qué le va a decir? No, se merece un monumento. Miguel, ¿con qué te quedas del partido de hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Hombre, pues puesto que a pesar de las bajas que teníamos, ¿no? Si te pones a mirar, teníamos casi 5 titulares fuera, ¿no? Pues la verdad que el equipo, pues, podemos sacar los 3 puntos, que era lo que queríamos, ¿no? Así que lo más importante hoy son los 3 puntos, ¿no? Ahora hay que trabajar duro y llegar a Trebujena también a por los otros 3 puntos, ¿no? Hay que conseguir puntos en esta recta final para intentar quedar entre los 5 primeros. ¿Le dais muchas vueltas a la clasificación o preferís jugar vuestros partidos individualmente ya cuando se sume lo que se sume, ya Dios dirá? Claro, no, nosotros ahora mismo no tenemos que mirar clasificación ninguna, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es el partido que tengamos e intentar sacarlo y no mira, igual que no la hemos mirado cuando estábamos semanas atrás, no la tenemos que mirar ahora, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y sabemos cuál es nuestra línea, ¿no? Trabajar y intentar conseguir el próximo, que es Tribuena, ¿no? Pues hay que intentar conseguir allí los tres puntos, ¿no? Y esa es nuestra meta, ¿no? Intentar toda la semana, pues, partido que juguemos, partido que hay que intentar ganar. Por el rival que hay, por el punto de la temporada en la que llegáis a Tribujena, ¿es el partido que va a marcar un poco si sí o si no, o si ya veremos? Hombre, para nosotros sería, ya ves, ¿no? Si nosotros podemos conseguir los tres puntos en Tribujena, ¿no? Luego tenemos dos partidos seguidos en casa, ¿no? Más el que nos falta con el Villamartín, que son tres partidos en casa, ¿no? Es donde casi todos los equipos se están viendo que es donde están haciendo fuertes, ¿no? Si nosotros conseguimos en este desplazamiento en Tribujena traernos los tres puntos y luego los refrendamos aquí en casa, pues seguramente que estemos ahí en la parte alta, ¿no? Pero no hay que pensar más que en esta semana de trabajo y el domingo en Tribujena, ¿no? Hay que pensar más adelante. Enlazar varias victorias, varios resultados positivos, se nota también en la confianza del grupo, ¿no? Hombre, claro, se nota. Hemos visto más tranquilo, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Pues claro, las victorias, como venimos diciendo, te dan la tranquilidad, ¿no? La semana pasada hicimos un gran partido, ¿no? Y sabíamos que si lo volvíamos a hacer, pues lo más normal es que los tres puntos se quedaran en Ubrique, como se ha visto, ¿no? También hay que destacar la reacción, ¿no? Porque ponernos 0-1 y te pueden entrar las pequeñas dudas, hemos reaccionado bien, ¿no? Y hemos podido remontar rápido, ¿no? Una vez que remontamos podemos bajar un poquito el pistón y se nos ha notado, ¿no? Pero bueno, en línea general creo que ha sido un buen partido. Y el gozar de un resultado, un 3-1, un 4-1, que le permite a los jugadores, bueno, tocar la pelota con más tranquilidad, no estar engarrotado un poquito y no tener esa presión, que también te hacen falta, ¿no? El poder ver al equipo tocar la pelota. Sí, claro, es la verdad, ¿no? Sabemos cómo lo que nos está jugando, ¿no? Pero tanto nosotros como todos los equipos, se ve partido tras partido, ¿no? Que los jugadores, pues, la verdad que están tensionados, ¿no? Claro, es que son finales desde que empezamos. No puedes tener un día tranquilo, ¿no? Son finales y se nota, ¿no? Una vez que nos hemos puesto con 4-1, sí hemos tenido momentos que hemos podido tocar el balón, ¿no? Y la verdad que se agradece. Primero para ellos, ¿no? Porque son los que van, disfrutan, ¿no? Pero bueno, es que son así, este año está la cosa así y es como hay que estar, ¿no? La verdad que el equipo, esta semana seguramente la victoria, pues nos va a dar mucha motivación. Por último, el entrenador del torneo 2009, Antonio López, también comentó que el equipo comenzó bien, que se le puso el partido de cara con ese gol, pero que en 10 minutos de pájara el Ubrique Unión Deportiva conseguía darle la vuelta al marcador. Su equipo había tardado en asumir ese golpe, en despertarse de esos dos goles. Y bueno, lo intentó a finales de la primera parte, y en la segunda mitad el técnico jerezano comentó que, bueno, que consideraba que su equipo había sido superior, pero que el penalti pitado a favor del Ubrique Unión Deportiva pudo condicionar el choque. Ya con el resultado en contra, su equipo, pues sin nada que perder, se fue hacia arriba, encajó el 4-1 y después pues consiguió acortar distancia. Ahí de nuevo el equipo insistía en que tenían un equipo joven, ¿no? Que el estado de ánimo influye mucho, ¿no? En los partidos que realiza. Con el 4-2 se vino arriba y también criticaba el hecho de que el colegiado no hubiera considerado como penalti la jugada rozando ya el minuto 90 y que hubiera podido suponer que el torneo se hubiera acercado en el marcador a los ubriqueños. Antonio López comentaba pues que este año pues están pasando su equipo esas penurias, ¿no? que se pasan cuando está en la zona baja, que está siendo una temporada muy difícil, que el equipo cuenta con muchas bajas, que es un equipo joven, que enseguida que le viene algo en contra a un palo se desmoraliza y que eso es lo que le había provocado los altibajos esta temporada, algo que obviamente tenían que corregir. Y como decíamos antes, insistía también en que fue clave la victoria de ayer del Ubrique Unión Deportiva el papel de Fran, al que consideró como uno de los responsables de que el Ubrique Unión Deportiva se llevara finalmente los tres puntos. Decía que habían dejado muy libre al extremo grazalemeño y que con su habilidad pues había decidido el partido en acciones individuales. Escuchamos a Antonio López. Bueno, estamos con Antonio López, entrenador del Torneo 2009, que ha terminado cayendo hoy aquí en Ubrique por 4-2. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué sensaciones se vais del partido? Porque habéis comenzado ganando, luego os han remontado, parece que el partido ya estaba con ese 4-1 casi sentenciado y habéis tenido incluso una última reacción, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, empezamos bien el partido con ese gol a favor y después sí, es verdad que hemos tenido 10 minutitos de pájara que se han materializado los dos goles de ellos, la remontada. Después es verdad que el equipo ha tardado en despertarse quizás de ese golpe y bueno, en la segunda parte creo que hemos sido quizás superior a ellos, pero bueno, el penalti súper discutido de nuestro, ¿no? Que bueno, que yo entiendo que ahí van los dos arriba y hay un choque, pero bueno, no hay intención de derribar ni de hacer falta, y pero bueno, el árbitro lo ha pitado. Después el equipo se ha venido arriba incluso con eso y con ese golpe, y bueno, encajamos el 4-1 y después bueno, pues remontamos con el 4-2, metimos el 4-2. Y bueno, hemos tenido ahí unas cuantas que no hemos conseguido cometer, ¿no? Después quizá también un penalti, ¿no? Ahí que es lo que le decía yo al árbitro, si pitas el primero en contra tienes que pitar ese, ¿no? Es lo mismo, un contacto sin intención, pero es contacto, ¿no? Además que lo escucha perfectamente, pero bueno, no nos lo ha pitado y ya está, el resultado ha sido 4-2. Es verdad que cuando a perro flaco todos se les vuelven pulgas y bueno, este año pues estamos pasando esas penurias que se pasan cuando está uno abajo, ¿no? Pero bueno, esperemos que el equipo, la actitud la ha tenido positiva y que seguimos trabajando, que es lo único que nos queda. La verdad es que habéis tenido distintas partes, ¿no?, en lo que se refiere a este partido, porque cuando habéis apretado, habéis puesto en verdadero peligro, digamos, al conjunto rival. Habéis tenido ocasiones incluso de haber empatado el partido. Sí, sabíamos que no estaba, la única manera de sacar aquí algo en un campo complicado siempre era apretando, ¿no? También es verdad que veníamos con muchas bajas. Julio, el capitán, no ha podido jugar porque, bueno, lleva 3 semanas sin jugar. Álvaro, que ha salido al final, igual, lleva otras 2 semanas. Beato lleva 1 mes sin poder entrenar casi con el equipo. Y bueno, y otros compañeros que se han quedado allí. Y es verdad que, bueno, un equipo muy joven que te viene, enseguida te viene un palo y te vienes un poquito desmoralizado, y eso es lo que quizás han causado esos altibajos, ¿no? El equipo intenta, pero no acaba de romper, sabiendo que sabíamos que la única manera de hacer daño por aquí era apretando, robando y saliendo por banda, ¿no? Es verdad que bueno, hemos dejado también muy libre al jugador, al número 7 de ellos, que sabemos que siempre te iba para la derecha, que es muy habilidoso, y aún así pues bueno, nos ha hecho mucho daño, y de hecho yo creo que el partido se ha decidido quizás por él, no por las acciones individuales de él. Da la impresión de cuando habéis apretado, cuando habéis puesto, sí, como decimos, contra las cuerdas de Alubri, que os ha faltado tiempo, ¿no? Como sí, hemos, de cada periodo, ¿no? Quizás no hemos tardado en creérnoslo, ¿no? Que podíamos hacer más daño del que hemos hecho, y al final ya cuando quizás no teníamos nada que perder, es cuando el equipo se ha quitado esa presión a lo mejor, ¿no? De estar ahí abajo, que un equipo joven que está ahí abajo, es verdad que te cuesta mucho a lo mejor las ideas, te penaliza mucho el estar ahí, y cuando ya no teníamos nada que perder, cuando hemos apretado y bueno, hemos tenido contra las cuerdas a los Viques. La verdad es que si hubiéramos metido un tercer gol, pues no sabemos, quizás nos ha faltado tiempo, pero bueno, a lo mejor en un balón colgado o algo podíamos haber, también yo estaba muy nervioso ya, y podíamos a lo mejor haber sacado un empatito, pero bueno, no, el resultado es el que es y nada, a seguir. Quiero decir, ¿cómo está viviendo el torneo 2009 esta temporada tan atípica? Pues complicado, ¿no? Me imagino que como todos, ¿no? Todos los equipos que tenemos que sacar recursos de lo que es el VAR, lo que es los aficionados, muy complicado. Nosotros ya, de hecho, cuando estando las cosas bien no, nos cuesta, ¿no? Porque, bueno, no podemos dar dinero a jugadores, no podemos ceder lo que... Al menos que no te cueste el dinero, ¿no? La gasolina y poco más. Y es verdad que nos cuesta muchísimo trabajo poder, sobre todo por la zona de Jerez, ¿no? Que hay equipos muy poderosos como Jerez Industrial, Roteña, Chipiona, Treugena, que ellos sí pueden a lo mejor dar una contraprestación a esos jugadores, y evidentemente siempre equilibra la balanza a favor de ellos, ¿no? Un jugador que está muy interesado con ellos, en cuanto se interesa, de hecho hemos tenido recientemente 2 bajas de Félix Quintero, ¿no? Que lo ha firmado la Roteña, y bueno, lo que tenemos que hacer es intentar salir de esto como todos los clubes estamos, ¿no? Los que estamos ahí con pocos recursos, intentar menos salvar esta temporada, y ya esperemos que lleguen mejores. ¿Está respetando el virus, el coronavirus, a la plantilla, o está permitiendo también, aparte de eso, entrenar con normalidad? No, sí es verdad que hemos tenido algunos casos de gente cercana, ¿no? Hemos tenido también problemas en el pueblo, la verdad es que está bastante fastidiado aquello, ¿no? Y hemos estado sin entrenar 2 o 3 semanas también, llevábamos 3 semanas sin competir hasta esta, ¿no? Y es verdad que es muy complicado, tenemos muchas faltas a los entrenamientos, quizás por prevención, porque tenemos jugadores a lo mejor que en el trabajo, con la familia, hay positivos, y sí es verdad que estamos intentando no complicar más la temporada con estos positivos, ¿no? Pero bueno, supongo que todos estaremos igual, o casi todos, y es verdad que ha sido muy complicado avanzar y terminar una liga. Es una competición muy irregular, digamos, ¿no? se puede estar con esa tranquilidad de sí, marcarte un objetivo, porque incluso no sabes si vas a poder jugar. Claro, no puede, es que es la cosa, ¿no? Tú empiezas a entrenar esta semana, empiezas mañana sin saber realmente si vas a jugar el domingo y con qué jugadores vas a jugar el domingo, ¿no? Porque no sabes si se te va a caer alguno durante la semana, ya no solo son las lesiones, sino ahora también el tema de la pandemia esta y también algunos jugadores, ¿no? Que incluso en el trabajo ya les han dado un toque y, bueno, se tiene que reservar un poquito más. Hay jugadores que vienen nada más que a los partidos porque no se quieren exponer, ¿no? Y bueno, es lo que estamos comentando, es lo que hay este año, como súper complicado. No te puedes plantear un partido como todas las temporadas anteriores y bueno, a esperar que esto pase con lo que cuanto antes, ya más que nada por todos los enfermos y toda la vida que se está llevando adelante y quizá el fútbol, bueno, es lo menos importante ahora mismo, pero sí es verdad que esta temporada está siendo un desastre. A vosotros. Y estas eran las impresiones de los protagonistas de este choque correspondiente a la 14ª jornada entre el Ubrique Unión Deportiva y el Torno 2000-2009. Decir que el partido se disputó ayer domingo, hubo doble sesión ayer domingo porque el señor B también jugó su partido ante el Arroz Puente, partido que en el que se llevó la victoria por 5-0 y del que ya hablaremos con más tiempo en la jornada de mañana martes. Hoy ya para cerrar vamos a centrarnos en los datos correspondientes a este partido. Por ejemplo, el 11 titular que puso en liza Miguel Domínguez con Alberto la portería, Gaby, Carlos, Beni, Juan en defensa, Lean, Luis Ruiz, Aníbal y Lolo en el centro del campo con Fran y Parra, bueno, Fran también en el extremo con Parra como hombre más adelantado y el enganche ahí de Aníbal. Decir que en el banquillo pues estuvieron en este caso el joven portero arcense Miguel, también estuvo Jesús García, que por cierto que tuvo también sus minutos en la segunda parte, y dos jugadores juveniles. En este caso, Jesús Mateos y Alejandro García Miranda, dos juveniles de los que tuvo que tirar Miguel Domínguez y que también tuvieron sus minutos en esa segunda parte. En cuanto a la jornada, nos dejó estos marcadores. Chipiona 2, Trebujena 1, Algaida 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 0, Recreativo Portuense Club de Fútbol 4, Villamartín 1, Roteña 3, Jerez Industrial 1. La clasificación la encabeza el Jerez Industrial con 25 puntos, 24 Jerez Deportivo Fútbol Club, 21 Roteña y 18 ahí en cuarta posición el Ubrique Unión Deportiva. Con 17 están el Algaida y el Chipiona, pero con un partido menos que los ubriqueños. 16 puntos tiene Trebujena, 14 tiene Villamartín, 8 Recreativo Portuense Club Fútbol Base y 6 el Torno, que es el equipo que cierra la clasificación. Comentar también que el próximo rival del Ubrique será el Trebujena, como bien comentaba Miguel Domínguez, y que ahora mismo está a 2 puntos por debajo del Ubrique Unión Deportiva, pero con 2 partidos menos disputados que el conjunto ubriqueño. Así que se antoja fundamental e importante ese encuentro para seguir con ese objetivo, ¿no?, de intentar meterse entre los 5 primeros que le permita jugar por la fase de ascenso en vez de la de descenso cuando termine esta primera fase. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana hablando, como decimos, del señor B. Será a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.